Radio Ubrique. Deportes. 6 y 18 minutos de la tarde comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deporte, en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde nos vamos a quedar a partir de ahora hablando principalmente en esta jornada de hoy de fútbol provincial en este caso. Vamos a tener la oportunidad de hablar con el entrenador ubriqueño Luis Miguel Fernández, que este año, como saben, ha dirigido el banquillo del Juventud de Prado de Rey, equipo que milita en la primera provincial, la categoría a la que ha logrado ascender el Ubrique Unión Deportiva. Pues bien, el conjunto pradense, que este año también debutaba en esta primera provincial tras el ascenso de la pasada competición liguera, y lo hacía con el claro objetivo de mantenerse en primera provincial. Luis Miguel Fernández llegaba al banquillo, iniciada ya la competición liguera, y cumplía las expectativas puestas en él y cumplía ese objetivo de la permanencia. En total, el conjunto pradense ha conseguido 11 victorias, 8 derrotas y 11 victorias que lo han dejado en la décima posición de la primera provincial. En unos minutos estaremos hablando de fútbol largo y tendido con Luis Miguel Fernández, pero además tenemos otros asuntos. Por ejemplo, hablando del mundo de las carreras por montaña, este próximo fin de semana se celebra el Sierra Nevada Festival Mountain, una competición, bueno, un evento deportivo, podríamos decir, que acoge a su vez tres competiciones. Hablamos de una carrera por montaña, un kilómetro vertical y la nueva modalidad de Sky Speed. Es una carrera explosiva muy corta, con un formato peculiar en el que se van clasificando y eliminando los corredores en función de la clasificación que logre. Pues va a ser la cuarta y última prueba de la Copa de Andalucía de carreras por montaña. Es una modalidad que, por cierto, ha vivido su día grande el pasado fin de semana en Chamonix, en los Alpes franceses, donde se ha celebrado el Campeonato del Mundo de Sky Running, con un excelente bagaje para los españoles. España, que se ha confirmado en esta edición como la primera potencia mundial en el mundo de las carreras por montaña. Son algunos de los temas que queremos tratar en el día de hoy. Antes, como siempre, nos vamos a publicidad y enseguida volvemos. Este año tus vacaciones en Punta Umbría, con la Peña Sevillista de Ubrique, 8 días y 7 noches, con estancia en Hotel Barceló de Punta Umbría de 4 estrellas en Huelva, en régimen de todo incluido para dos personas. Además, 1.000 euros en metálico y 500 euros en alimentos. El sorteo será el día 25 de julio, coincidiendo con el número de la 11. Y además, si el número 31.350 coincide con el primer premio de la Lotería Nacional del 26 de julio, obtendrá un premio especial de un piso en primera línea de playa valorado en 400.000 euros, un coche de alta gama Audi Q7 y 1.000.000 euros, todo por tan solo 2 euros. Depositario Peña Sevillista de Ubrique. Teléfono 956-46-4602. Adquiera su papeleta en Cervecería La Fragua, Cervecería Los Morenos, Congelados Carmen, Construcción Mario Viruez, Desguace Villamartín, Docurri S.A., El Fogón del Metropol, Posada San Antonio El Bosque, PC Tres Caminos Informática, Peluquería Caballero Juan Dorado, Peluquería Caballero Sebastián Espinosa, Río Sañón Abogados, Timbrados Juan Manuel Román, Transportes José León, La Veinica Moda Infantil, Mesón El Duque El Bosque y Venta Okuri. La puesta a punto y reparación de su vehículo en Talleres Gavi. Estamos en calle Pizarro número 10, antiguo taller de neumático Chacón, junto al ambulatorio. En Talleres Gavi, su vehículo en las mejores manos. Profesionales del sector a su servicio con los mejores precios. Neumáticos, revisión pre-ITV, reparación de ópticas de faros y todos los repuestos. Baterías, tubos de escape, frenos, sustitución de lunas. Además, lavado de vehículos y puesta a punto y reparación y mantenimiento de tu motocicleta.

gentle, nice and charming. They embraced me like a family. I was happy for the first time, until one day things got out of hand. Seis y 29 minutos de la tarde, vamos a quedarnos, a comenzar y a quedarnos en el día de hoy de nuevo hablando de fútbol provincial. Una cuenta que teníamos pendiente con el entrenador ubriqueño Luis Miguel Fernández, que ya lo tenemos por aquí. Luis, buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero, que terminó la temporada y terminó hace ya por lo menos un par de meses. Ni me acuerdo ya. Un par de meses. Teníamos, ya decimos, esta cita pendiente, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Decía que terminó la temporada en la que volvías a la competición senior, a dirigir el banquillo de un equipo de la competición senior, poniéndote al frente del Juventud de Prado de Rey, una papeleta pues que para nada fácil, ¿no? Y sino todo lo contrario, como ocurre pues en general en estas categorías y con estos equipos más modestos. ¿Ha sido una experiencia enriquecedora la de esta temporada, Luis? Bueno, pues sí, la verdad es que sí, ¿no? Esta era la segunda etapa que yo estrenaba al Juventud de Prado Rey. Ya lo hice en la temporada 83-84, donde ascendimos a Primera Regional, en un partido que tuvimos que jugar en Arco con el Sindical y ganamos 1-0. Y esta, bueno, pues cuando me lo dijeron, yo no pensaba seguir la temporada pasada, ¿no? Y cuando me lo dijeron, pues, visto, llegamos a un acuerdo, ¿no? Llegamos a un acuerdo con la directiva y la verdad es que sentí ilusión y bueno, y agradecimiento a la directiva que se acordaran de mí, a pesar de que fuera por la dimisión del entrenador que estaba anteriormente, ¿no? Así que con toda la ilusión del mundo, pues digo, pues bueno, pues voy a estar un año más en activo y bueno, y a ver lo que pasa, ¿no? La experiencia fue buena, sabía con lo que me iba a encontrar en principio. Y después, pues bueno, un poco se trastocaron los planes, aunque el objetivo principal era el mantenernos y así lo conseguimos, pero podíamos haber hecho algunas cositas más, sí. ¿Cuánto tiempo llevabas sin dirigir a un equipo senior? No sé, la Unión Deportiva, cuando ascendimos de segunda a primera regional, yo creo que fue en la temporada 99-2000, la verdad es que no me acuerdo, 2001... Una década larga, ¿no? Llevaba sin... Sí, más o menos sí, porque después ya cogí el equipo juvenil y tuve varios años con el equipo juvenil hasta que ya hice un parón. Como tú sabes, me dediqué un poco al atletismo y ya cuando volvió los directivos de la Unión Deportiva a contar con mi colaboración llevando un equipo infantil, pues otra vez me metí en el ajo hasta ahora. De suponer que las cosas han cambiado en estos 10, 12, 13 años que tú no estabas, digamos, al frente de un equipo senior. Sí, los equipos cambian temporada tras temporada, cambian bastante, ¿no? En el año que yo estuve aquí con los seniors de Ubrique, fue una maravilla, ¿no? De compromiso, de comportamiento, en todos los aspectos hicimos un buen equipo, ¿no? Como personas, como futbolistas, y de hecho pues conseguimos los frutos que en principio nos habíamos propuesto, ¿no? Que era el ascenso a Primera Regional, y a punto estuvimos de ascender a la preferente a la temporada siguiente. Cambian mucho las cosas, hoy en día es más difícil. Hoy en día te crean muchos problemas los futbolistas porque tienen el agravante, ¿no? De que como no cobran nada, pues tampoco se les puede exigir. Entonces hay que andar con mucho tiento, con mucha mano izquierda y bueno, y procurar llevar al equipo lo mejor posible dentro de las posibilidades de cada jugador, ¿no? No se puede llevar una disciplina estricta porque entonces te quedas sin futbolista o te tienes que ir. Da la impresión de que estas nuevas generaciones, la palabra compromiso, digamos, tiene un significado distinto a las de hace 10, 20 años, ¿no? Por supuesto. Hoy el futbolista no, o sea, con excepciones, ¿no? No es comprometido. Quieren que todos se lo dejen hecho. Tienen todas las facilidades del mundo para jugar fútbol y quieren que se lo den todo hecho. Y la verdad que no, el compromiso es muy difícil, ¿no? Por eso te digo, como te he dicho antes, que es difícil llevar un equipo senior en un pueblo donde yo no conocía a ninguno de los componentes de la plantilla. Sí conocía a los directivos, donde algunos de ellos yo lo había tenido en aquella época, en el año 83-84. Uh-huh. Y la verdad que es muy difícil llevar a un equipo en primera regional, y no te digo en primera regional, sino en preferente y en todos los aspectos, ¿no? En todas las categorías. Es difícil llevar. Me comentan que el Villamartín, jugando en un ascenso, pues fueron con 12 o 13 al Cortijillo, ¿no? Uh-huh. Un equipo que ha estado siempre arriba y siempre han tenido problemas, me comentan. Yo no sé si eso es verdad o mentira. Y nosotros, pues exactamente igual. Muchas veces nos hemos visto con la necesidad de que el portero reserva haya salido de jugador de campo, ¿no? Y eso un poco te condiciona a todo lo que tú has hecho, planeado, planificado, durante ese corto tiempo donde yo ya me puse a trabajar cuando me lo dijeron en las vacaciones, estaba en Fuengirola, pues te condiciona un poco, ¿no? En cumplir los objetivos y en cumplir los objetivos, no ya por la situación del equipo donde se vaya a quedar, sino los objetivos de la planificación que tú hayas hecho, ¿no? Uh-huh. Te encontrabas allí, tú tenías un entrenamiento hecho, te encontrabas allí con 10, 11 futbolistas, unos por una causa, otros por otra, y la verdad que te echaba abajo todo el plan que tú habías preparado para estrenar. Una tendencia demasiado demasiado habitual en los últimos años. Hay que destacar que llegabas tú ya con la liga comenzada, bueno, nada más empezar en la segunda jornada, pero claro, el Juventud de Prado del Rey había tenido un técnico, había llevado la pretemporada un técnico que por distintos motivos dejó la dirección del equipo y ¿qué fue lo que te encontraste tú allí cuando llegaste? Pues bueno, pues yo me olvidé totalmente del tema de pretemporada, entonces yo hice una pretemporada dentro de mi cálculo de 30 días. Empecé de nuevo, como si fuéramos a empezar el día que yo cogí el equipo, y a raíz de ahí pues ya empezamos a aumentar todo lo que era los entrenamientos, ¿no? Tanto en calidad como en cantidad, y poco a poco pues fuimos, bueno, cogiendo la forma que todos pretendíamos, ¿no? A pesar de que en los últimos partidos ya el equipo decayó un poco, una vez que conseguimos la salvación, el equipo ya no entrenaba con más intensidad que la que permitía, ¿no? Un tipo de mantenimiento de la condición física y nada más, ¿no? Y bueno, pues me encontré con un equipo nuevo, uh-huh, como te he dicho antes, un equipo que no conocía a nadie, donde la mayoría de sus futbolistas de Prado Rey se fueron a Villamartín, algunos, otros a Arco, donde el año en segunda regional tenían cerca de 10 futbolistas foráneos de hasta del puerto de Santa María, y que yo me encontré con un equipo totalmente de allí, los 4 o 5 que habían estado compitiendo la temporada anterior, y los demás venían de jugar furbito, que bueno, que no habían competido en, uh-huh, en fútbol, ¿no? Y bueno, y a raíz de ahí me encontré con varios aspectos técnicos y tácticos que poco a poco los fuimos corrigiendo y que mejoramos, sobre todo en la falta de balón parado. Nos hacían goles de córner, de faltas laterales, nos hacían córner porque la envergadura de nuestros defensas no era la más adecuada, ¿no? para contrarrestar a los delanteros contrarios, que venían, de hecho venían algunas torres como de maravilla, ¿no? Y poco a poco pues fuimos corrigiendo todos esos defectos y mejoramos en ese aspecto lo mejoramos a raíz de la segunda vuelta, mejoramos un poco, ¿no? Te tengo que decir que el equipo, a pesar de que ha sido el más joven de la competición, hemos tenido los dos máximos goleadores, segundos máximos goleadores de la temporada, y el portero, el segundo portero menos goleado de la competición también, o sea que en definitiva pues se ha hecho yo creo que se ha hecho un buen trabajo, aunque tengo la duda de que si el equipo hubiese sido más comprometido, los jugadores hubiesen sido más comprometidos, quizás hubiésemos conseguido objetivos más hartos, más ambiciosos. Uh-huh. La permanencia fue el objetivo que supongo que te plantearía la directiva, ya que se trataba también de un equipo recién ascendido, porque debutabais en Primera Provincial. ¿Tuviste mimbre en el equipo para cumplir con este fin? Y en definitiva, ¿qué fue lo que te atrajo del proyecto? Bueno, mimbre, ya te digo, había jugadores técnicamente aceptables, que no habían jugado nunca al fútbol, al furbito, muy viciado con el... Con esa competición del furbito, donde poco a poco pues, y a través de los partidos han tenido que ir modificando su actitud, ¿no? Da un pase largo, los recorridos eran más largos y bueno, sí, había chavales que después entraron en el equipo, gente joven, hay tres o cuatro juveniles con una gran proyección de cara, no de cara ya a jugar a comer del fútbol, pero sí de cara a la próxima temporada en un Tour de Prado Rey, ¿no? Caso de Pichaco, de Pino, de Joselito, de Iván, gente muy jóvenes que le pueden dar consistencia y base a Juventud de Prado Rey en las temporadas que se avecinen, ¿no? Iba a decir, ¿tu primera decisión es cuando llegaste a Juventud de Prado Rey para cumplir con ese objetivo, cuáles fueron? Bueno, que la gente se comprometiera. Yo hablé con la directiva, que a mí no me importaba nada la situación económica, lógicamente tampoco iba a perder dinero, pero que sí que quería un equipo, unos jugadores comprometidos, ¿no? Que yo no me viera en la necesidad de, como ya eso yo lo viví también en Olvera y en algunos lados más, en la necesidad de que tener que suspender un partido por falta de gente, ¿no? Entonces, el compromiso de los futbolistas es lo que más me importaba para yo poder trabajar y para yo poder plasmar sobre el terreno de juego pues mi humilde conocimiento dentro de lo físico y de lo técnico y táctico. Y entonces me dijeron que sí, que por ese aspecto no iba a haber problemas, pero después surgieron problemas, ¿no? Gente que se tienen que ir a trabajar, que no podían estrenar porque tenían el turno por la tarde, gente que se lesionaron gravemente con rotura de codo, de muñeca y de fibra, y gente importante dentro del club, ¿no? Pero una vez más se demostraba que, bueno, que los que salían pues daban la cara y sacaban al equipo adelante, ¿no? Gente que se fueron a Canarias, en fin, muchos problemas. De eso te estoy diciendo que sobre 10 personas, 11, uno por una circunstancia y otro por otra, pues salieron del equipo. Sí, me tuve que ver obligado a firmar a Peluca, a Dominguito y a David, y con las nuevas incorporaciones de los dos o tres chavalitos que venían de allí, de Prado Rey, que estaban estrenando conmigo ya, se le hicieron la ficha, y después sí tuvimos una aportación importante de un futbolista que ha estado jugando en tercera división, precisamente en el arco con Dani Venegas, que es el Awi, nombre de guerra el Awi, y que estuvo, y que también nos dio una mano importante, pero también tenía el inconveniente de que cuando tenía que trabajar, como he dicho antes, pues no asistía a los entrenamientos. Uno ya veterano, ¿no? Sí, ya veterano, que 32 años. Lo importante que es tener en tu plantilla con un jugador. Muy bien, porque era un jugador que jugaba por delante de la defensa y donde iba muy bien de cabeza, y de ahí es donde nosotros carecíamos más, ¿no? En el aspecto técnico. ¿Cómo funcionaba o funciona el Juventud de Prado de Rey? La entidad en sí. Bien, bueno, bien. Tiene los directivos son muy comprometidos, todos los que estaban allí. He tenido la suerte de contar también con el segundo entrenador, con Delgado, que me ha hecho una mano en los momentos difíciles, que siempre estaba allí al pie del cañón, con Alonso Torres también, que era el entrenador de los porteros, aunque después ya dejó de ir por problemas de estudio, no sé qué historia, pero bien, la directiva muy bien, no se metió conmigo en nada, en el aspecto de fútbol, ni me insinuó jamás ninguna ninguna palabra de bueno, que esto no va bien, que estamos ahí, que queremos que esto mejore, nada. Ellos me dieron totalmente libertad y jamás escuché a un directivo decir que bueno, que yo tenía que dimitir. De eso yo ya se lo había propuesto a ellos 3 veces, mi dimisión, por las cosas que te he dicho antes, ¿no? Por los aspectos que te he dicho antes, y no me la admitieron. No me la admitieron porque consultaron con los futbolistas qué pasaba. El futbolista dice que estaban encantados conmigo, lo cual agradezco, y que no había ningún tipo de problema conmigo y que siguiera. Entonces yo opté por eso, ¿no? Ajá. Por cumplir el contrato, por aguantar hasta final de temporada y bueno, y dar esos capotazos, ¿no? Que muchas veces hay que dar para que el equipo no desaparezca, ¿no? Digamos que esas propuestas de dimisión por tu parte casi todas venían motivadas por, sí, por un pequeño brote de indisciplina, ¿no? En todos los aspectos. Sí, porque hoy no voy a entrenar o no voy a jugar porque es el cumpleaños de mi novia, o tengo que hacer tal cosa este domingo. Algunos no se presentaron a jugar porque habían tenido malas noches. Y entonces te veía un poco ahí entre la espada y la pared. Después, como yo le decía a ellos, es que pues que con el que se van a meter es conmigo, no con ustedes, ¿no? Y bueno, pues lo intenté un par de ocasiones o tres, pero no me lo aceptaron y ya opté por terminar la temporada como fue. Uh-huh. Y la verdad que bueno, que conseguimos el objetivo que nos habíamos propuesto al principio y que allí salieron muy contentos. Yo en la comida que tuve con ellos después, en un guiso, pues le hice ver que, porque no tenían ganas de seguir, los directivos, le hice ver que siguieran, los futbolistas igual, porque ahora tenían dos clubes que habían ascendido, como el Ubrique, Unión Deportiva, y como el Jerez, que quiera o no, eso le iba a dar un apoyo económico bastante aceptable para sufragar parte de los gastos que iban a tener sobre en la temporada, ¿no? En fin, que lo iban a pensar y ahí están, vamos, yo no hablo con él, hablo con algún futbolista, pero nada más que incluso me ponen WhatsApp, venga, Misty, nos vemos la pretemporada. Bueno, yo ahora mismo no tengo ganas de fútbol. Uh-huh. No voy a decir que no voy a estar nada, ¿no? Pero ahora mismo no tengo ganas de fútbol. Uh-huh. Luis, tu llegada al banquillo, los primeros resultados, la verdad, fueron bastante buenos, 3 victorias consecutivas. Si serviste como revulsivo. Bueno, supongo que también llevarías ilusión, ¿no? al equipo cuando llegaste y se consiguió esas 3 victorias. Lo que pasa es que luego vinieron unas tres derrotas, sí. Muchos altibajos, ¿no? Ha habido en la temporada. La verdad que en esas tres victorias nos colocamos arriba, ¿no? En puesto de ascenso, ¿no? Pero claro, el fútbol es así, ¿no? Después viene el equipo que fue uno de los que descendió, el Sidonia Balompié, y no ganó en casa. El Torrecera creo que también no ganó. Y bueno, ya ahí te viene un poquito abajo, perdimos 3, ahí tú sabes que cuando ganas 2 partidos estás arriba, cuando los pierdes te vas para abajo, ¿no? Y pero bueno, ya empezamos a alternar un poco, ¿no? Nos salvó mucho ganar los partidos importantes en casa, como le ganamos al Novo Chiclana, que ascendió, como le ganamos al Trebujena. Hubo partido a San Bernardo que no empató al final, San José Obrero también no empató al final, pero todavía teníamos esa asignatura pendiente de los partidos de fuera. Conseguimos sacar algunos puntillos y bueno, y eso ha sido lo que nos ha mantenido nosotros en mitad de la tabla, que después ya una vez que conseguimos el ascenso, pues ya los 3 o 4 partidos que quedaban ya era puro trámite, ¿no? Uh-huh. La gente ya no... Ya los entrenamientos no eran los mismos, los partidos no eran iguales. Sí. Los números en casa pues son relativamente buenos, 3 derrotas, 3 empates y 9 victorias, ¿no? Exactamente. No está nada mal. Los partidos se descienden o se ascienden en casa, uh-huh. Porque siempre hay... Si tú mantienes firme los resultados en tu casa, fuera siempre saca algo y tiene muchas opciones de que un equipo ascienda, ¿no? Uh-huh. Y entonces era muy importante en principio... Pues mantener un correrlo de defensa, como te he dicho antes, en defensa, que no se fuera ningún punto en casa y bueno, y de hecho pues casi lo conseguimos, ¿no? Con esos números que nos llevó a mantener la categoría y como te he dicho antes, y en la duda de poder haber conseguido algo más, ¿no? En esta competición. Sí, porque ese buen número en casa, para lo que ha servido es para compensar los pobres números de fuera de casa, donde habéis arrancado 2 victorias y 5 empates nada más. Exactamente, teníamos muy poca experiencia por la juventud del equipo fuera de casa. En casa estábamos arropados por la gente, que lo tengo que decir, una afición maravillosa que nos apoyó en todo momento, que excepto algunos que iban al campo en malas condiciones, siempre he tenido el apoyo de ellos. Y bueno, ya la carta que yo le escribí al final como análisis de la temporada que le hice a la directiva, lo resalté, ¿no? El comportamiento de la afición y el apoyo incondicional que tuvo durante toda la temporada con el equipo, ¿no? Uh-huh. Una afición buenecita, ¿no? Allí no encontramos 200, 300, incluso 400 futbolistas. Yo lo máximo que me queda a mí de esta temporada es que hay gente que me han felicitado allí, gente que yo no conozco, ¿no? Que me han felicitado por aficionado, ¿no? Por la temporada que he hecho, porque ellos veían que el equipo que yo tenía, ya algunos también querían que con este equipo íbamos a descender, entonces me han felicitado por la buena trayectoria del equipo y por el mantenimiento, ¿no? del equipo en la categoría. Tú hablas de la juventud, pero no obstante da la impresión también de que en estas categorías, digamos que el campo influye mucho, ¿no? Le cuesta mucho a los equipos ganar fuera de casa. A la mayoría, salvo a los 3 o 4 primeros que están luchando por ascender, al resto les cuesta ganar fuera de casa y parece que van a jugar fuera de casa siempre a intentar que le metan lo menos posible, ¿no? Posible, sí. Sí, bueno, ya te digo, el equipo que mantenga una regularidad fuera y dentro de casa es el que va a ascender. Ha habido equipos que han estado arriba, como el BG, que al final se desfondó, la Juventud Sanluqueña, que ha estado siempre arriba, ha tenido un gran equipo, en casa no ganó, y que al final se desfundaron, ¿no? Por circunstancias, ¿no? El fútbol así, ¿no? Hay equipos que mantienen, que hacen fichar, porque San Bernardo no era igual el de la primera vuelta que el de la segunda, ¿no? Uh-huh. A mí ha sido de los equipos ese, junto con Nuevo Chiclana, de los equipos que más me han gustado por su envergadura, su saber estar, su técnica, su condición física. San Bernardo fue de los equipos que más me ha gustado. Sin embargo, pues bueno, nos íbamos ganando 3-1 en el descuento y ahí nos hicieron 2 goles por eso, muchas veces por el entrenamiento, ¿no?, de la gente y la falta de experiencia de algunos futbolistas. Uh-huh. Ya que estás hablando de esos equipos, ¿qué primera provincial te has encontrado? ¿Cómo era, en líneas generales? Bien, ya te digo, había equipos que yo creía que iban hasta arriba. Sin embargo, incluso el Puerto Serrano, por lo visto le tienen que descontar ahí algunos puntos, ¿no? Uh-huh. Por la incomparecencia con el Español BG, ¿no? Incluso este equipo era un equipo bastante bueno, con gente que habían recuperado de veteranos de mayor edad y juveniles que se enfrentaron con nosotros, la Unión Deportiva, con el Brick Atlético, se enfrentaron en las ligas de juveniles, ¿no? Tenía un equipo muy compacto y muy bueno, una mezcla de veteranía y juventud, y era un equipo que yo quería que iba a estar más arriba posible. Sabemos lo que pasa con los equipos estos, que si no mantienen una disciplina y no mantiene una continuidad en los entrenamientos, si no se cuidan, al final van para abajo, ¿no? Entonces, uh-huh, en esta categoría el equipo que se cuide, que medianamente esté bien preparado físicamente y técnicamente sea buenecito, ese equipo va a estar siempre arriba, pero tienen que dedicarse solamente al fútbol. Se le hace la temporada larga, ¿no? Claro, uh-huh, claro. Y tienen que dedicarse solamente al fútbol, ¿no? No dejarse de otras historias, ¿no? Porque entonces el futbolista nunca va a estar en competición preparado para afrontar la competición con cierta garantía. Has contado con hasta 4 jugadores de Ubrique. Sí. ¿Qué tal ha sido la campaña de ellos? Bien, bueno. El Same estaba ya fichado, ¿no? Lo encontré allí y ya jugó conmigo algunos partidos y en uno de esos partidos se lesionó, creo que fue el cuarto o el quinto partido, y a raíz de ahí ya no volvió a los entrenamientos y ya no perteneció al equipo, ¿no? Y después, pues por las circunstancias que te he dicho antes, David venía conmigo a los entrenamientos solamente para estrenar, me acompañaba a mí. Y al final ha terminado jugando de central y perfecto, y la ha hecho muy bien, muy bien, muy bien, a pesar de que llevaba 2 años sin jugar y entrar en una primera regional. Pues de hecho salía de lateral y al final lo tuve que acoplar en el centro de la defensa y ha cumplido perfectamente. Para mí ha sido una sorpresa. Y después el Peluca venía del bosque, sabemos que no hicieron las cosas bien desde el principio, me imagino, y por lo que me cuenta, y Dominguito, que también se quería venir conmigo. Esos 4 futbolistas, a excepción del Zame, ¿no?, que ya me lo encontré allí, pues creo que ha dado buen rendimiento. Tengo que decir, en honor a la verdad, que yo esperaba más también de Antonio y de Dominguito, ¿no? Dominguito, por estudio, también se perdió 4 o 5 partidos, ¿no?, en enero, ¿no?, en la segunda vuelta. No tenía una continuidad tampoco. Y Antonio, pues, aunque me ha cumplido los entrenamientos, salvo las veces que él decía que tenía que estudiar, pero no ha estado al nivel que yo esperaba de él, ¿no? Futbolista que es importante, siempre que se cuide y que tenga confianza en él mismo, ¿no? Y yo creo que, bueno, pero en definitiva cumplieron bien y le tengo que estar agradecido, ¿no?, porque nos dio una mano en los momentos más difíciles. Bueno, como tú comentabas antes, te quedará siempre la duda de qué podías haber hecho con este equipo si todos hubieran, como tú comentas, hubieras podido contar con la plantilla con la que llegaste, ¿no?, con la que tenías cuando llegaste, si hubiera existido ese compromiso y hubieras sacado todo lo que tenía el grupo. ¿Tú crees que podría este grupo haber por lo menos peleado por meterse en el ascenso? No tengo duda ninguna de que el equipo podría haber peleado. Si este equipo hubiesen mantenido los 20, los 21 futbolistas que yo tenía, 22, llegué hasta 23 futbolistas, y que no entraran en la dinámica esta de yo no juego, me voy, o yo no voy a jugar para un minuto, que fuera un equipo, ¿no? Pero claro, yo creo que venían de una disciplina deportiva poco frecuente, ¿no? Poco, ¿cómo te diría yo? Poca disciplina. Entonces ellos se querían, con la necesidad de que tienen que jugar por fuerza, faltándole así al respeto a los demás compañeros, ¿no? Si tú juegas, ¿a quién quito? Entonces, por ese hecho, pues algunos futbolistas se salieron. Yo te estoy comentando de 10 futbolistas. Si la plantilla, y bueno, y algunos de ellos muy, muy buenos para el equipo, ¿no? Si la plantilla hubiese seguido como al principio, compacta, sin preocuparse de jugar o no de jugar, de estrenar, porque jugar iban a jugar todo el mundo, porque la liga es larga, porque hay sanciones, hay lesiones, hay enfermedades, y la liga iba a ser muy larga. Yo creo que este equipo, yo estoy casi convencido que hubiese peleado por los puestos de ascenso. Ahora mismo, no lo decía antes, para ti esta ha sido la última temporada. ¿No tienes intención, al menos a día de hoy, de seguir con este proyecto? No, aunque ya te, como te he dicho antes, ya incluso había, a mí directamente no me lo han dicho, pero sí ha habido algunos comentarios en Villamartín. A mí, ya te digo que conmigo no han hablado. Yo ahora en principio no pienso seguir. No cierren una puerta, porque como yo me conozco, de nada sirve decir que no, yo no sigo más, y después me tocan las palmas y ya estoy bailando, ¿no? Te va la marcha, te va la marcha. Por eso, pero no pienso seguir. Y si lo hiciera, tenía que ser distinto a como yo estaba este año, ¿no? Un equipo comprometido de principio a fin. Y toda una, con una directiva en condiciones como la que he tenido yo este año, y que no se preocupen nada más que de buscar dinero y dejen lo técnico y lo táctico a los entrenadores. Si me encuentro con un equipo comprometido y yo sé que lo pueda ver, si encuentran conmigo, pues ya estudiaríamos la situación, ¿no? Pero en principio ya te digo que no voy a seguir, ¿no? O sea, no voy a entrenar en principio. El año pasado igual, pero al final caí. Sí, aunque no sea un equipo, digamos, senior, en este caso, que es más complicado que ninguno, ¿no te gustaría volver otra vez a dirigir un equipo de cantera? Pues, mientras más chico, mejor. Mientras más chico, mejor, bueno, mientras más joven, ¿no? Un equipito, no sé, es a mí, o para ver a mí, una cosita de esas. Más que nada, por matar el gusanillo y por... Uh-huh. Y porque esos niños son los que verdaderamente te dan satisfacciones, ¿no? Hasta cadete, por ahí, pero bueno, hasta infantiles te dan satisfacciones, ¿no? Ya a partir de ahí ya es otra historia, ¿no? Y la verdad que bueno, que me gustaría, ¿no?, estrenar un equipo y matar gusanillo con nuestro equipo. Yo no tengo ningún problema porque yo he entrenado desde prebenjamines hasta tercera división, ¿no? Entonces no tengo ningún tipo de problema en entrenar un equipo de esta categoría. Si sale algún equipo de regional y lo veo bien, pues bueno, pues también entrenaría. Uh-huh. Toda la dificultad que me va a crear el convencer a mi familia, ¿no? Bueno, pues estés o no estés en el Prado del Rey, quien sí va a estar en esa primera provincial la próxima temporada va a ser el Ubrique Unión Deportiva. Tú conoces a los jugadores, conoces al equipo. ¿Tú crees que tiene argumentos para tener o realizar un papel destacado en la próxima campaña? ¿En la categoría? Bueno, para decir eso es muy complicado, ¿no? Tú sabes que en fútbol poco sabemos, ¿no?, en ese aspecto, ¿no? Pero yo creo que si los futbolistas se dedican a eso nada más, yo creo que lo que ha ocurrido este año es atípico. Uh-huh. Atípico en el sentido de que jugaban por la tarde y por la mañana jugaban al furbito. No es lo normal, no es lo ideal, ¿no? Y yo creo que este equipo, si se dedica a jugar nada más que al fútbol y dedicarse al fútbol, yo creo que puede hacer un papel importante en la primera provincial. Yo creo que sí, bueno, equipo que hay gente con mucha calidad, ¿eh? Pero se tienen que dedicar a eso y olvidarse de otro deporte que no conlleva nada bueno, ¿no? Aparte que pueda haber lesiones graves y después, bueno, si un entrenador tiene planificado una cosa, tú te tienes que dedicar a lo que te dice tu entrenador, no puedes jugar un partido furbito y romper todo lo que ha hecho durante la semana. Pero te vuelvo a repetir, aunque eso no se puede predecir, pero yo creo que el equipo puede tener, puede hacer un buen papel y bueno, no sé cómo, la categoría que nos vamos a encontrar, ¿no? Uh-huh. Los que descienden son mejores que los que había antes. No te digo, yo sé que hay equipos muy buenos en la primera regional y para competir en la primera regional hay que estar muy bien preparado en todos los aspectos. Si no lo está, pues se van a pagar las consecuencias, ¿no? ¿Crees que hay mucha diferencia entre segunda y primera? Yo es que la segunda apenas la he visto este año. He visto un par de partidos, el Ubrique Unión Deportiva, el Bosque. La primera hay como todo, hay equipos buenos donde hay 6 o 7 equipos buenos y los demás son mediocres, ¿no? Uh-huh. Y igual pasa en la segunda regional, ¿no? Hay diferencia, hay. La teoría, hay una diferencia de segunda división a primera, la hay, ¿no? Pues exactamente, o de primera preferente, pues también la hay, ¿no? Pues ya son otros objetivos, ya son otra gente que en Ubrique, por ejemplo, no podemos disponer de fichajes, porque incluso los futbolistas pagan, de fichajes estrella, porque la filosofía no es el pagar gente de fuera. Sin embargo, por ahí, pues sí, tienen más campo de acción, ¿no? Como en la parte de Gibraltar, en la Bahía, Cádiz, donde sea, ¿no? Ahí tienen más cantidad para escoger gente. Pues Ubrique no, porque la filosofía es esa. Y sí, yo creo que es la mejor. Bueno, esa la tuvimos nosotros en aquellos años y yo creo que es la mejor. Gente de Ubrique y gente de cantera, gente recuperarla de los juveniles, ¿no? En caso de que haga falta. El traer ya gente de fuera, y bueno, y menos cobrando, ¿no? Yo creo que nadie va a cobrar. Hombre, si viene un refuerzo de fuera y bueno, y no cobra, pero tendría que pagar, ¿no? Para jugar, yo no sé este año cómo lo van a hacer. Y ya eso de pagar, pues la gente de fuera, sobre todo la gente de fuera, le cuesta más, más trabajo. Claro. Pero yo pienso que sí, que puede hacer un buen papel, y bueno, y no descarta nunca la posibilidad de colocarse arriba, ¿eh? Uh-huh. ¿Tú cuál crees que debería ser el objetivo que se tiene que plantear para esta temporada como recién ascendido? Bueno, yo, ¿ser ambicioso si o...? Si yo fuera entrenador, no, en principio yo fuera entrenador, pues el objetivo era mantenernos, no podemos ya campanar vuelo y hay que centrarse en la realidad, ¿no? El objetivo es mantenernos, pasar un año de transición y a raíz de ahí ya empezar con otro objetivo. Bueno, pues ya hemos visto cómo esto, vamos a intentar ya de superarlo, ¿no? Pero en principio, que después viene lo otro, pues estupendo, mejor que mejor, ¿no? Pero en principio mantenernos, no obsesionarse con ascender y con... porque eso trae malas consecuencias, ¿no? Yo creo que el objetivo es ese, mantenerse, y una vez que el equipo esté ahí situado en una zona tranquila, a raíz de ahí vamos a empezar ahora a escalar más posiciones. Y ese sería el planteamiento que se debe hacer. Bueno, lo estoy diciendo, si yo fuera entrenador, ¿no? Cada uno puede hacer lo que quiera y decir lo que le dé la gana, ¿no? ¿Qué te ha parecido entonces la temporada que ha hecho? Buenísima, hombre. Una temporada, bueno, ahí está, ¿no? No sé, el segundo o el tercero han quedado, ¿no? Tercero, la última jornada. No importa. Lo importante es que se ascendió un equipo nuevo, con gente que tampoco, exceptuando algunos juveniles que habían estado en el Lubrica Atlético y anteriormente en la Unión Deportiva, un equipo que también venían de jugar al furbito. Una situación, ¿no? Muy parecida a la que te has encontrado tú en Prado de Rey. Y gente que no, que también habían jugado poco, ¿no? En competiciones federadas, ¿no? Exceptuando, bueno, algunos de ellos, como el Benji, ¿no? Que para mí me ha demostrado que iba a ser uno de los mejores porteros de la primera región. Yo creo que el equipo fue el objetivo, que pienso que al principio no serían eso, pero se lo han encontrado, lo han aprovechado y ahí está. Yo creo que la temporada no se puede pedir más, ¿no? Uh-huh. Yo he visto partidos, vi los dos del Jerez, el que ha sido campeón, allí no mereció perder. Empatar y si me apura mucho, pues ganar allí en Jerez. Y aquí, pues exactamente igual, ¿no? Aunque aquí yo me quité del medio cuando empezaron los follones, me fui porque, bueno. Y eso, ¿no? Yo creo que tiene que haber. Tienen que seguir como están. Uh-huh. Y que hay jugadores jóvenes como el Lolo, como el Mario, ¿no? El Barra. Hay gente que son gente que vienen de competir, que el año que viene van a tener más experiencia todavía y que por supuesto van a hacer una buena temporada y una buena campaña si ellos te lo proponen. Depende mucho, pues muy bueno que sea el profesor, si el alumno no quiere, no hay nada que hacer, ¿no? Sí, existe en el mismo problema, sí. El disciplinario. Sí, claro. Y sobre todo, tú lo añades eso, que eso siempre ha sido de los problemas que los que ha contado Ubrique, es el fútbol sala, ¿no? Para los entrenadores nunca os ha gustado que se compatibilicen, ¿no? Es que el futbolista todavía no se conciencia de que para que ellos jueguen al fútbol hay una serie de señores detrás, que eso lo he dicho yo mil veces aquí en estos micrófonos, que son los que se rompen la cabeza para que ellos jueguen al fútbol, y que hay una serie de socios y aficionados que son los que pagan para que ellos jueguen al fútbol, que estamos de acuerdo que ellos no cobran nada y que incluso pagan, pero una vez que se comprometan tienen que darle esa satisfacción a esos socios, a esos aficionados, por lo menos en el aspecto ya de personal, ¿no? Bueno, pues yo tengo que jugar a las 11, pues yo voy a procurar estar acostadito un poquito más tarde, aunque sé que es difícil. Y algunos estarán diciendo ahora, sí, hombre, a las 1 me voy a acostar yo. Pero bueno, ya cada uno que haga lo que quiera. Pero eso sería lo ideal, ¿no? Porque lo contrario sería una falta de respeto al socio que paga y al aficionado que va por verlo. Bueno, al menos la primera provincial parece que va a tener buena pinta la próxima temporada, aparte de los equipos que se habéis quedado. Descienden 4 de la preferente, se supone que van a ser equipos fuertes, y los que ascienden pues también se supone que van a ser fuertes por varios motivos. Primero, uno, porque tenemos al Jerez Deportivo, que todos sabemos lo que puede aportar una entidad de estas características, ¿no?, a la competición. Tenemos un filial como es el San Fernando B, o un equipo como el Guadiaro, que se ha visto reforzado con muchos jugadores que estaban en tercera hasta hace nada, ¿no? Sí, yo creo que la competición va a ser bastante, por eso te digo que la va a ser muy exigente, y para afrontarla tienen que exigirse los mismos futbolistas y bueno, y el cuerpo técnico, los aficionados, los socios, los directivos, se tienen que exigir mucho y todo a una, ¿no? Para que el equipo pueda hacer una buena campaña, ¿no? Una buena temporada en 2014-2015, ¿no? Pero bueno, hasta ahí, yo no sé los demás equipos, porque tú me estás hablando de equipos que han descendido y que pueden ser fuertes dentro de la categoría. Depende, pero, ¿no?, de las circunstancias, claro, también. Con la descendieron que... algunos y han descendido a Segunda Regional en la temporada pasada. No sé si el Sidoña o alguno de esa gente, o el Alcalá, descendió de preferente y después descendieron. Creo que es así. Por eso te digo que no sabemos lo que nos vamos a encontrar, y esto a raíz de que vayan transcurriendo los partidos se van viendo la posibilidad que vamos a tener de cara a afrontar esos partidos con garantía. Sí es importante una buena planificación, es importante una buena pretemporada, donde se sienten las bases para afrontar una liga dura, como va a ser la primera regional, y a raíz de ahí pues empezar ya a jugar, y bueno, y que el fútbol todo no es que tú juegues mejor, ¿no?, sino que, como se dice vulgarmente, que la bolita entre y que tenga suerte, ¿no? Que influye mucho el árbitro, que influye mucho el entorno, que el aficionado gana siempre con buen comportamiento. No hace falta hacer demasiado alarde de ser un buen aficionado, sino siempre con buen comportamiento gana 10 o 12 puntos en la competición. Seguro que lo gana, ¿no? Por presión, pero una presión lógica, ¿no? De un aficionado. Sin llegar a ciertos extremos, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que a partir de ahí, pues bueno, el equipo se va a ver muy reforzado por esos socios que lo van a, por esa afición que lo va a respaldar, y que, bueno, que tengan la suerte de que jugar bien, y cuando no se pueda jugar bien, pues mientras más lejos ponga el balón, mejor, ya vendrán tiempos mejores. Y gana partido, y ganando partido, y en fin, ya esto conforme vaya transcurriendo la competición. Por eso predecir que si va a hacer buena campaña, pues muy aventurado, ¿no? Si yo fuera sabio... Claro, bueno, una voz autorizada en, sí, en cuanto al fútbol en Ubrique, no, si quieres, por tu experiencia y te por... Te he explicado más o menos cómo ha ido la cosa, ¿no? Cómo puede ir la cosa, ¿no? Pues otra cosa que quiero aprovechar, Luis, por el mismo sentido, dos cuestiones ya para ir despidiéndonos relativas al fútbol en Ubrique. Tu último equipo que dirigiste aquí fue un equipo juvenil, y este año precisamente un equipo juvenil también de Ubrique ha logrado el ascenso a Primera Provincial. Ha completado una muy buena temporada, que se ha premiado con ese ascenso, con lo difícil que llevar a un equipo juvenil, ¿no? Pero vamos, este es el fruto de un trabajo bien hecho, ¿no? Desde que empezaron, ¿no? Desde Prebeamín, Beamín, infantil, cadete, juvenil. Y este es el fruto de un trabajo que se viene haciendo bien, ¿no? Y ahora se están consiguiendo los frutos. ¿Qué pasa? Que cuando el equipo está ahí, como va a ocurrir este año, pues la gente se va. Lo que te queda ahí es mal sabor de boca. La gente se va a los estudios, gente que cumplen, al menos, no sé si cumplirán algunos de los que han ascendido. Entonces, yo estuve hablando con alguien, no me acuerdo ahora, con juvenil, y creo que me dijo que quedaban 5 o 6 futbolistas nada más, que tienen que pasar gente de cadete. El problema de los juveniles es ese, ¿no? Que conforme vayan cumpliendo la edad, se va mermando el equipo, ¿no? Cuando ya está más hecho, ¿no? Ya en el último año de juvenil es cuando se tienen que marchar, afortunadamente, a estudiar, ¿no? Y bueno, y ahí queda la incógnita de, bueno, cómo se lo van a plantear, si van a venir a jugar viniendo el viernes nada más a entrenar, en fin, más o menos lo mismo que hicimos nosotros, ¿no? Con el Ubrique Atlético, ¿no? Y con el Ubrique Unión Deportiva también. Y la otra cuestión... Pero ya te digo que eso es fruto de un buen... De trabajo de años, ¿no? Un buen trabajo de años. Eso no es... Todos los entrenadores que han pasado por ello, pues, han aportado lo mejor para que ese equipo funcione, ¿no? Uh-huh. Entonces el fruto está ahí ya, ya está la fruta madurita, pero ahora cuando está madurita y te la puedes comer es cuando ya se cae y se echa a perder, por eso que te comentaba antes, uh-huh. ¿no? Por los estudios, por el cumplir la edad y todo eso. Y otra cuestión, Luis, que bueno, hemos comentado nada más empezar esta entrevista y va a ser la última que vamos a tratar, así cerramos el círculo. La última, ¿no? Fíjate. Es el... Es el tema del compromiso, ¿no? De las nuevas generaciones. Como sabes bien, este año ha vuelto la liga local. Ayer pues repasamos con los equipos que disputaron esa final de la Copa de la Liga, pues precisamente hablando de esa final, en la que contaron con muchas ausencias en el partido. Y también nos hablaba de eso, que ha sido una tendencia a lo largo del año el poco compromiso. No sé si se debe a que hemos estado muchos años en liga local y hay que otra vez que retomar esa costumbre, porque aquí, si hablamos, por ejemplo, de fútbol provincial, que también es aficionado, hay el compromiso mayor, ¿no? En esta categoría tampoco es mucha la responsabilidad que tienen, pero es una pena, ¿no? También. Sí, y además de verdad, y tienen que pensar que los que están a cargo de esos equipos, su gente... Que lo hacen por amor al arte y que son gente ya veterana. Uh-huh. En el caso del portugués, Dieguito, Diego Pérez, ¿no? Uh-huh. Y en otros equipos, como el Olimpia, los aspirantes, exactamente igual. Entonces yo pienso porque no he seguido la liga local, donde la gente son más irresponsables son en los jugadores de menor edad. Entonces, a lo mejor ve a un Diego el Capita y va a todos los partidos, va a Juanito el Canano y ese no se pierde ni uno. Solamente que vienen desde una disciplina. Otra forma de entender el fútbol. Del fútbol, ¿no? de antaño, donde ellos han adquirido una disciplina y que ahora ellos la están poniendo a disposición del club, de su club local, ¿no? Desde el Olimpia, aspirante, el que sea, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que te lo tienen todo. Lo tienen todo, tiene un campo de césped maravilloso. El que no quiere jugar ahí es porque no le gusta el fútbol. Y se presenta un equipo con 10, con 9. Tienen que estar el entrenador de turno llamando por teléfono o el amigo, aquello, que nos falta uno, vente para acá. Y llegan tarde, ¿no? Llegan tarde. Pero es como tú has dicho, ¿no? Que a lo mejor... con el tiempo irán los equipos retomando otra vez lo que era la liga local, que era una liga local de donde se surtió el Lubrique Industrial, ¿no? La liga local competitiva, con jugadores buenísimos y con sus filiales, sus infantiles, porque antes no había cadetes, y en fin, sus juveniles y sus infantiles, porque no había cadetes. Y se tienen que tomar conciencia de todo eso, los que quieren jugar fútbol, los que les gustan el fútbol, ¿no? No es al rato, deben de estrenar algo, ¿no? Para que no haya una lesión grave, ¿no? Que gracias a Dios podemos contarla, ¿no? Pero tienen que estrenar para que el cuerpo esté en condiciones de poder jugar un partido de fútbol, ¿no? Y sentirse ellos a gusto dentro del terreno de juego, no cansados y con desgana, ¿no? De poder participar. Yo creo que eso es importante y que se conciencie de que una liga local, aunque sea a nivel local, es tan importante para ellos como una segunda regional, una primera regional, una preferente. Como decíamos siempre hemos hablado, Ubrique ha sido un pueblo muy futbolero durante toda su historia. Ahora, pues, afortunadamente también, ¿no? Hay mucha oferta deportiva en nuestra localidad. El fútbol nos centra toda la atención, pero claro, tampoco es agradable ver, ¿no? Que el fútbol, pues, estas situaciones. Y que cuando me lo has comentado tú, pues me ha venido lo de la liga local también, porque claro, también me comentabas lo mismo. Y estamos hablando ya de niveles distintos, ¿no? Muchas veces me preguntan, y hay aficionados que me lo dicen, ¿no? Es que en Ubrique se ha acabado el fútbol. Le digo, ¿cómo que se ha acabado el fútbol en Ubrique? En Ubrique hay fútbol bastante. Bueno, hay fútbol desde niño con 3 años. Hasta mayores con 30 y 31 años. Uh-huh. Y compitiendo en Liga Federal. Uh-huh. Está hablando que en Ubrique. No, pero el Ubrique Industria no está. Bueno, está por las circunstancias que esté. Pero hay una Unión Deportiva, un equipo senior, un equipo juvenil que ha ascendido. Lo que pasa es que a la gente lo que le gusta muchas veces, y todavía hay aficionados en ese aspecto, que le gusta la carrera, vamos a partir de la base, y a raíz de eso vamos a intentar de otro objetivo, ¿no? Pero hay equipos de cantera buenísimos que da gusto verlos jugar, ¿no? Uh-huh. Como que se ha acabado el fútbol Nubrique. Nubrique no se ha acabado el fútbol, se acabó un equipo por lo que fuera, pero Nubrique sigue habiendo, pues hay 300, 400, están las escuelas de fútbol municipal, 400 o 500 niños practicando fútbol. Eso no acaba con el fútbol. Esto sigue con el fútbol. En Ubrico tenemos una losa que siempre se consideró, por ejemplo, ahora que la han nombrado, el Ubrico Industrial, somos de tercera, siempre de tercera, cuando en tercera división solo militó un año, ¿no? Claro. ¿Y qué pasó? Porque en tercera... y fíjate de dónde ha ido todo. Quizás un objetivo mal elegido, ¿no? Para terminar, ha terminado pues defraudando a los aficionados y... ¿Qué pasó? Que en tercera, donde yo estaba, pues se firmó 33 futbolistas de fuera, uno se le da la baja, otro, y se contaba poco con la cantera, ¿no? Un equipo juvenil que había entonces, pues, estable. Entonces, ¿qué pasó? Que al no tener esa base desde el principio, a no contar con esa base, pues, el equipo pues fue decayendo a preferente, a primera regional, desapareció a segunda regional y después volvió otra vez a intentarlo, pero también con gente de fuera. Yo creo que lo primordial, lo más importante es tener un equipo del pueblo. Si hacen falta refuerzos, que sean sin cobrar nada y cerquita, y después una cantera en condiciones donde ese equipo, cuando se vea la necesidad de recurrir a algún futbolista, que sea de la cantera, ¿no? Y darle proyección a esos críos. De hecho, está viendo jugadores que se están en el Cádiz, ¿no? El caso de Panadero, había más chavales, ¿no? Bueno, vamos a intentar apoyar eso, ¿no? Que es lo más importante. ¿No van a llegar a ningún lado? Bueno, pues eso es relativo, eso depende ya mucho de ellos. También me preguntan, ¿tú crees que Panadero puede? Eso depende, él lo tiene lo más fácil del mundo, es que lo más difícil es que haya ido al Cádiz, ¿no? Ahora, el paso ya se ha dado, ¿no? El paso ahora depende de él, ¿no? Es él, que no se agobie, que no... Hay que dejar muchas cosas, es que el fútbol es muy sacrificado. El fútbol no es... Yo estoy en el Cádiz y ya está, y cuando venga me pongo a jugar furbito y me pongo a jugar al otro. No, tú te han llevado a un sitio, tú procura, intenta, si tiene calidad, si tiene compromiso, intenta de cumplir con estos señores. El día que no... Porque tiene toda la vida para jugar furbito, es que los futbolistas, yo qué sé... lo tienen toda la mano y un preparador donde te indica lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer, donde te enseña, donde vas creciendo como persona. Pero ellos todavía eso no lo entienden. Y después se dan cuenta. Cuando tengan 30 años y dicen, yo soy mejor que ese que está jugando ahí en primera división. Entonces, pues, se tienen que comprometer mucho y se tienen que concienciar de que ellos, el que esté ahí, pues puede sea algo en el fútbol, y no un futbolista de élite, pero si sí está manejándose ahí en la segunda división, que lo pueda ver, porque no lo... Sevilla tiene jugadores de Puerto Serrano, tiene jugadores de San José del Valle, y Ubrique, ¿por qué no? Es un fenómeno que también habría que analizar y que sea digno de estudio, ¿no? Vamos a dejar aquí, Luis, porque ya estamos fuera de tiempo, dándote de nuevo las gracias por haber estado aquí con nosotros para contarnos tu experiencia en el Prado del Rey, darnos también esa visión respecto al fútbol de nuestra localidad, que como hemos dicho, eres una voz autorizada desde luego y nosotros siempre tenemos en cuenta tu opinión. Muchas gracias y bueno, y desearle todo lo mejor posible en esta nueva campaña al Ubrique Unión Deportiva, todos sus escalafones inferiores, y bueno, y que sigan trabajando, que el fútbol es muy bonito. Y yo desear de ti también toda la suerte del mundo, hagas lo que hagas para la próxima temporada. Vale, gracias. Hombre. Muchas gracias. Con esto nosotros ya nos despedimos fuera de tiempo. Volveremos mañana a partir de las 6:15. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.